Pedro, estamos con Pablo Señou de IPESA, una empresa que ha crecido y mucho, pero de los silos bolsa estamos también brindando servicios en minería, ¿no? Es decir, San Juan es una de las provincias más importantes en desarrollo minero. Sí. ¿Y en qué aspecto están colaborando ustedes con este trabajo en Alta Cordillera? Bueno, nosotros somos productores de lo que es geomembranas, materiales que van desde los 500 hasta los 2000 micrones de espesor. Y hoy estamos abasteciendo el mercado minero a lo largo y a lo ancho del país. Verdaderamente es un sector que viene creciendo exponencialmente y obviamente con los requerimientos del caso, porque esto ya no solamente tiene un requerimiento de calidad que lo pueda imponer la empresa, sino que hay normas internacionales. ¿Qué productos colocan ahí? Geomembranas, básicamente. Geomembranas. Para todo lo que es contención de materiales y también algunas defensas, por ejemplo. Sí, defensas, control de fluentes, manejos de agua, reservorios de agua. Y obviamente en lo que es la minería del litio, todo lo que son las lagunas de evaporación, ¿no? ¿Cómo va el mercado de los flexitán, utilizado mucho en el mundo del jugo y también de lo que es el mosto de uva, sí, el vino para la exportación? Bien, nosotros somos proveedores de confeccionadores de flexitán, no los confeccionamos nosotros, sino solamente nosotros. ¿Ha crecido la demanda? ¿Cómo se...? Sí, es un producto que obviamente generó un nuevo mercado. Argentina tiene un potencial muy grande, no estoy descubriendo nada nuevo en cuanto a la diversidad de producción. Y obviamente que todo lo que son productos líquidos que se envían por contenedor, el flexitán vino a resolver un problema de logística importante. De hecho, no solo en jugos, mostos y concentrados, sino hasta aceites y derivados. Qué bueno esto y qué bueno lo que están haciendo en materia de investigación y desarrollo con el INTA, que le ha propiciado a IPESA abrir nuevos mercados. Sí, la verdad que el desarrollo de INTA fue muy, muy interesante. Nosotros desde el inicio de lo que fue el sistema de embolsado nos asociamos con INTA y generamos en cada una de las experimentales distintos trabajos de investigación. Eso nos permitió no solo difundirlo a nivel local, sino internacionalmente, y hoy contamos de alguna manera con el apoyo del INTA cuando surgen nuevos requerimientos de investigación y el apoyo de ellos. Bueno, lo esperamos por San Juan con Radio La Voz. Muy amable, mucho gusto y gracias por visitarnos. Pablo, un gustazo. Muchísimas gracias. Perdón, ¿podemos hacer una foto con el...